vamos a viajar con el remixero. Para que bailes y bailes sin parar, especial para DJs, a bailar con el remixero. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. El remixero.